Señor es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré?